Facundo Astudillo Castro. Para charlar de este tema estamos en comunicación con el abogado de la mamá de Facundo, que es Leandro Aparicio. Leandro, Pablo y Valentina te saludan de Radio Kermés. Buen día, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo les va? Buenos días. Bien, Leandro, ¿qué nos podés contar sobre todo de la causa de la investigación judicial? ¿En qué etapa está? ¿Qué se ha avanzado desde, bueno, hace un año de la desaparición y muerte de Facundo? Bueno, yo creo que hay que hacer un corte, ¿no? Que si bien no es exacto, no es la mitad del tiempo, el corte se produce cuando vamos a Buenos Aires a ver al presidente, al gobernador, al secretario de Derechos Humanos, y en la procuración nos designan dos fiscales. A partir de ahí, la causa avanza, ya no solo con el empuje de la querella, sino de dos fiscales que son de afuera de nuestra jurisdicción. Ahora se ha incorporado una fiscal de La Pampa, la doctora Lara, Lara Silvestre, y se ha ido, después que nosotros intentamos recusarlo sin éxito en dos ocasiones, el primitivo fiscal, el doctor Ulpiano Martínez, denunciado por nosotros ante la procuración, intentado recusar dos veces, alegando este fiscal de que se siente víctima de una violencia moral, por lo que nosotros le decimos, y por otra parte, por no compartir los criterios de los otros dos fiscales, que avanzaban en el sentido de la hipótesis de la desaparición forzada. A partir de ahí, gracias a la DATIP, que es un organismo también que recopila y analiza las pruebas de los teléfonos celulares, las pruebas de la geolocalización de distintos móviles policiales, es que tenemos mucha evidencia en cantidad y en calidad para sostener la hipótesis de la desaparición forzada. Lo que está claro es que Facundo fue interceptado y que a partir de ahí los testimonios que dicen los policías se sostienen únicamente en sus dichos y se chocan con otros informes técnicos y precisos. Por ejemplo, digo uno. Sí. Los policías que lo paran a Facundo Sosa, el que aparece en la foto, dicen que lo paran y lo dejan seguir. Sin embargo, mensajes encontrados entre Sosa y una policía que estaba en Muratovich, en la comisaría, se llama Delgado, dice: si se hace el pajero, bájalo, le dice González. En la jerga, bájalo es traerlo a la comisaría. Y se advierte en la geolocalización que el móvil va hasta la comisaría. Después, Xiomara Flores, que es la pareja de Sosa y hermanastra de Hanna Curruinca, la que le saca la foto a Sosa, dice que lo lleva a las 12:30 y que lo deja en Origones. Ahora bien, la llamada de Facundo con Cristina, con la mamá, es a la 1:33 y en Buratovich, impacta en la antena de Buratovich, porque en Origones no hay señal, pero por sobre todo porque la antena donde cuál hace el llamado en Buratovich, y le dice: vos no sabés dónde estoy, vos no me vas a ver más. Y después tenemos tres testimonios que lo ven a Facundo ya 2 horas después de esa llamada, a 10 kilómetros de ese lugar o del centro de Buratovich, yendo en dirección a Bahía Blanca y siendo subido a móvil patrullero y siendo subido por Sosa. Esos tres testigos que ven lo que dicen que ven, sus celulares fueron analizados y la geolocalización, para que la gente entienda, es cuando vos andás con un celular y usted está en Santa Rosa, se va, no sé, a Hacha, le va a decir después la empresa en qué lugares impactó su antena y pueden establecer su recorrido. O sea, los tres teléfonos, estos tres testigos, dicen que salieron del Uro a las 3, fueron a Bahía y volvieron. Entonces, es lógico y es razonable que hayan visto lo que vieron y no tienen necesidad de mentir. Testigos que han sido amenazados, por otra parte. Y por otro lado, después que esos tres testigos ven que lo sube Sosa a un patrullero, dos testigos distintos lo ven tirado en la ruta 10 kilómetros después, 15 minutos después. Y entonces ahí tenemos ya el testimonio de González, que recién González aparece el 15 de junio cuando Cristina quiere ir a buscarlo a Facundo Aburato y termina en Origones no sabiendo Cristina por qué. Porque ahí le aparece de Xiomara Flores, donde Cristina le dice: ¿vos estuviste con mi hijo? Señora, no puedo hablar con usted por órdenes superiores, ¿no? A una persona que hace 45 días no veía a su hijo. Y ahí aparece este González, que tiene llamadas en su teléfono borradas, pero sí descubiertas después por la empresa prestadora, que se lo dijo a la fiscalía de la DATIP, que tiene 4 llamadas hasta la comisaría de Médanos, que es la cabecera del distrito. Orihuones, para que ustedes entiendan, capaz como esos pueblitos abandonados de La Pampa, tiene 140 habitantes. Es la nada misma, no pasa nada. Entonces, justo en ese momento, cuatro llamadas a un policía que está en ese pueblo. ¿Por qué? Bueno, y después tenemos, en ese pueblo, encontramos la sandía con la vaquita de San Antonio el año pasado, y encontramos la turmalina, para quien no sabe, es una piedrita semipreciosa que Facundo tenía y que tenían todos los amigos de Facundo de la cervecería que llamaba Turmalina. La hermana del dueño lo había comprado acá en Bahía Blanca y cada uno tenía un colgante. La turmalina se encontró en Orihuones en este verano en febrero y se encontró en un Toyota Etios en el baúl el año pasado. Ese Toyota Etios fue secuestrado porque la geolocalización nos indicó que había estado en el lugar donde apareció el cuerpo de Facundo el 8 de mayo, el mismo día que Xiomara Flores desactiva su WhatsApp. Ahora, ¿cuál es lo raro de esto? Que ese Toyota no tenía por qué estar ahí, porque eso es Villarino, donde se encontró el cuerpo, y ese Toyota es de la Policía Comunal de Bahía Blanca. Pero le digo algo más. El teléfono de Facundo se activa el día 1 de mayo, al mediodía, en una celda de la empresa Claro, muy próxima a la comisaría donde está Toyota Etios. Bueno, yo puedo seguir hablando un poco más, pero... un montón de prueba, ¿y qué pasa con esa prueba? Digo, ¿es responsabilidad? Pasa que tenemos una jueza que está haciendo la función que antes hacía el fiscal. Una jueza que está denunciada por nosotros ante el Consejo de la Magistratura. Una jueza que fue recusada por los fiscales. Una jueza que rechazó las pruebas de los fiscales y le dijo que estaban yendo de excursión de pesca porque los fiscales querían pedir el secuestro de los teléfonos de los policías. ¿Pero por qué querían pedir los fiscales el secuestro de los teléfonos? Porque los teléfonos de los policías, de los cuatro que estuvieron, los que te nombré, Sosa, Currinca, Flores y González, que dicen que estuvieron con Facundo ese día 30, que seguro dos por lo menos sé que estuvieron, la Xiomara no lo sé, González tampoco lo sé, o sea, sí sé que estuvo, pero no creo nada de lo que dijo González, que habló con Facundo y le sacó, sino que González para mí lo encontró tirado, lo cargó y lo descartó, con ayuda de otros policías, ¿no? Bueno, Sosa, Currinca y Flores entregaron otros teléfonos, no los que tenían ellos, ¿me entendés? Sí. No los que tenían. Entonces, los fiscales dicen a la jueza, che, vamos a buscarle. ¡No! ¿Cómo les va a buscarle? ¿Cómo le va a sacar los teléfonos a los policías? Si ellos no nos pueden cuidar, si sacar los teléfonos. Así lo dice, ¿eh? Es común que la gente borre mensajes, dice la jueza. Vos decís, pero es cierto lo que... Sí, es así. Y después la jueza quiere meter por la ventana un informe que pidieron los fiscales con las mareas, para que nos digan qué pasaba el 30 de abril. Entonces, mandan un informe a algunos peritos, pero no firman, donde dice que ese día había 50 centímetros. Pero aparece un Juan de los Palotes, que sin ningún rigor científico, dice que Facundo se ahogó solito, ¿no? Y las juezas quieren meter de prepo ese informe. Yo quiero decirle, porque ustedes tal vez no sepan lo que es Bahía Blanca, yo tengo una causa triple A, donde está denunciando a los jueces provinciales y jueces federales por lo que hicieron hace 47 años. Pero también hay que denunciar por crímenes, ¿no? Impunes, de hace 47 años que estén jugando ahora. Pero también hay que denunciar a los fiscales, como Ulpiano Martínez, que tuvieron la tramitación y no hicieron nada. Acá había un camarista de la AAA, Montesanti, que tuvo que renunciar. Acá había una jueza subrogante, Ana María Ojo, que su papito, un buen papá, estuvo en su casa de arresto domiciliario, qué buena hija ella, porque estaba procesado por crímenes de lesa humanidad, ¿no? Marino. Y el papá de la jueza podría haber sido carpintero, como el papá de Jesucristo, pero justamente es oficial de Marina de alto rango, amigo de Astiz, de Alfredo Astiz. Entonces, tenés que entender el contexto de lo que pasa en esta ciudad, que es la cloaca de la justicia federal, como en casi todo el país, ¿no? Y lo digo, más allá que se ofenda alguno, no le guste, es la justicia es una gran deuda que nos debemos acá en democracia, ¿no? O sea que hay cuestiones que no. Sí. Leandro, hay una red que trató de encubrir, o que está tratando de encubrir, no solo la misma policía, sino la justicia. El crimen de Facundo. Por supuesto, la jueza está denunciada por nosotros en el Consejo de la Magistratura, no es que yo te la denuncio acá en la radio. Sí, más vale. Y está pidiendo su recusación, los fiscales pidieron su recusación acusándola de parcial. Parcial significa que no ve objetivamente lo que pasa, que no hace caso a todo lo que te estoy diciendo de las pruebas que pasaron con los... Y que nos dice que hay que buscar ahí. Entonces, para hacer el absurdo, ¿no? Pero en realidad sustentado con pruebas duras de la causa... ¿Cómo me va a hacer creer la señora jueza que Facundo llegó a Bahía, que activó su teléfono cerca de la comisaría donde estaba la piedrita turmalina, que después se volvió 20 kilómetros por el mismo lugar que había venido, que dejó su mochila, la que apareció 15 días después del esqueleto, ¿no? Que dejó su mochila con la ropa que tenía puesta ese día, que se fue caminando, dejó sus dos teléfonos ahí, se fue caminando 3 kilómetros, perdió una zapatilla del camino como la Cenicienta, y la otra se la dejó a los Reyes Magos, y después se metió solito y desnudo a 50 centímetros, y ahí metió la cabeza abajo y se suicidó esperando que llegáramos nosotros a encontrar su cuerpo. Eso no puede, no entra en la cabeza de absolutamente nadie, pero esa es la prueba que hay. Entonces, ¿cómo me va a decir este Juan de los Palotes y la jueza de que Facundo se ahogó en ese lugar? Claro. Leandro, en este contexto, como se dice habitualmente y lo dice la gente común, ¿habrá justicia con la muerte de Facundo? Hay que tener, estamos acompañando a una mamá con un coraje y una entereza increíble, así que lo que menos podemos hacer es estar a la altura de la circunstancia, avanzar. Yo no es la primera causa que me toca de estas características, hay que tener paciencia, pero también hay que tener, cuando se necesita hay que denunciar las cosas, y cuando se requiere hay que decir que hay que tener confianza. Yo tengo confianza en los tres fiscales que están investigando, la plena confianza, porque me lo demuestran con hechos, no con palabras. Entonces entendemos que sí, que estamos en una posición donde la prueba es sólida, donde este no es un crimen común, no es un robo gallina. Acá el Estado tiene responsabilidades y se lo ha dicho muy claro a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y seguiremos ahí, si el caso lo amerita y el tiempo nos da. Hay que tener paciencia, pero vamos a avanzar. Mañana se presenta un informe especial de la Comisión Provincial por la Memoria. Creo que es hoy a las 4. Ah, hoy a las 4, está bien. Está. Sí, mañana hay actividades en... hoy hay un bocinazo en Pedro Luro y mañana hay actividades culturales. Ah, bien. Pedro Luro. Bien. Bien, Leandro, sabemos que estás muy ocupado. Te agradecemos, como siempre, estos minutos con Radio Kermés de Santa Rosa. No, un gusto, al contrario. Que tengas buen día. A ustedes también, chao. Leandro Aparicio, es abogado de la mamá de Facundo Astudillo Castro. Se cumple un año de la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro. Bueno, nos sumamos al repudio al Poder Judicial de Bahía Blanca y a la policía que por las pruebas son responsables de lo que le pasó a Facundo Astudillo Castro.